10:42, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Tal y como les decíamos, para arrancar hoy en la mañana, vamos a llevarles la actualidad, la última hora en torno a la Peña Flamenca de Ubrique, que el pasado día 20 de octubre celebraban elecciones. Ya les comentamos que, por ejemplo, en el caso de Manolo Román, presidente durante este último mandato, iba a presentar su candidatura y, bueno, de hecho no hubo ninguna candidatura más que se presentara. Y bueno, pues la candidatura de Manolo, que fue respaldada casi de forma unánime, mayoritariamente, vamos a hablar de ello y de los objetivos que se plantean en esta nueva junta directiva. Por eso contamos, durante los próximos minutos vamos a contar con la presencia del propio Manolo Román. Tengo que hacer pocas presentaciones sobre nuestro compañero, como saben, también nuevo presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a toda nuestra audiencia. Y también Salvador Blanco, también nos ha acompañado en otras oportunidades, porque también estuvo en la anterior etapa de la Junta Directiva de la Peña, y que, bueno, pues en estos dos próximos años, continuando con Manolo, en ese grupo que dirige la Peña Flamenca, va a ser vicepresidente primero. Salvador, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a conversar durante los próximos instantes, ya decimos, de un poco la visión que tenéis para la Peña Flamenca, con proyectos además destacados, como están ahí la nueva sede, que se vislumbra ya para pronto, o bueno, ya veremos para cuánto tiempo, pero en cualquier caso, poco a poco ahí va materializándose ese proyecto. Bueno, otra serie de iniciativas, la continuación del concurso, que siempre es el principal objetivo. Ahora lo veremos, pero si te parece, Manolo, podemos hacer referencia a lo que fue la asamblea en la que se desarrollaban esas elecciones, única candidatura, pero que había que refrendar, y la verdad es que el apoyo fue mayoritario, ¿no? Sí, hombre, yo creo, agradezco a todo el público que estuvo por allí, a todos los socios que estuvieron por allí, tanto socios con sus mujeres, sus señoras, socios con sus señoras y todo. Y además había más gente allí que, hombre, no eran socios ni nada, pero vamos, estaban en la misma peña esa noche. Que darle la gracia, porque la verdad que fue totalmente respaldada la candidatura, porque no se había presentado otra candidatura, o a mí me hubiese gustado que hubiese habido siquiera una o dos más candidaturas, pero no fue así, no hubo nada más que la mía. Lo cierto es que ocurre también en muchos colectivos, es complicado porque es una responsabilidad y un trabajo, un esfuerzo extra para cualquier persona, así que suele haber pocas candidaturas. Y de hecho, me comentabas que tenías dudas sobre seguir o no en estos últimos meses, pero si no era así, bueno, pues tampoco había más candidaturas para llevar adelante la peña, ¿no? Pues sí, no tenía yo muchas ganas de presentarme, porque ser presidente parece que no, que parece que el presidente es un símbolo que está ahí y ya está, y tiene su junta y él se entiende de muchas cosas. No es así. Porque el presidente es el cabeza de todos los que hay, y todos los palos y todas las cosas van para el presidente. Pero que bueno, que yo lo asumo con todas las consecuencias y ya está, y a luchar otros dos años más por el flamenco, que es lo que hacéis y ya está. Pues ahora, como decimos, vamos a hablar un poco de los objetivos que os marcáis, pero sobre lo que fue esa asamblea, ya decimos 35 votos y de forma casi unánime el apoyo que recibiste, así que me imagino que muy satisfecho, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, y darle las gracias, como yo decía allí, al que me votó, al que no me votó y al que, bueno, pues dijo nulo o blanco, que le daba igual una cosa que otra. Gracias a todos. De esos 35 votos, 30 favorables, solo un no, dos blancos, dos nulos, así que bueno, pues... Gracias a todos, al que no y al que sí, al nulo, al blanco, a todos. Y en definitiva también eso es un voto de confianza sobre la trayectoria de los últimos años, ¿no? Exactamente, hombre, puesto que si hay un 30 que ha dicho que sí, ¿no? Pues que tienen confianza en la directiva que hemos estado presidiendo de la peña durante estos dos años. O sea que, bien, que gracias a todos, como he dicho anteriormente, que confían en nosotros. una asamblea en la que, además de esta elección, hubo un poco también dación de cuentas de lo que fue este último año, ¿no? Sí, se presentaron las cuentas están muy favorables, ¿no? Gracias a Dios, tenemos ahora una cuentecita muy bien, ¿no? Y nada, pues nada, allí no hubo... Hubo las cosas que hay, ¿no? Las preguntillas que hay de algunas cosillas, pero vamos, que relativamente nada, nada, todo perfecto y todo bien. La situación actual de la peña, económicamente... Hombre, ahora mismo está un poquito sana, no está... No como para tirar cohetes, no como ningún colectivo, pero por lo menos para... Sí, hombre, ahora mismo podemos permitirnos traer una zambomba. Que pero, será una de las próximas actividades para Navidades, ¿no? Exactamente, sí, ya sabes, lo hablaremos con Isabel, que es la que no lo hace todos los años, va a decir que hace este año la zambomba. Isabel Benítez. Pues ahora lo comentaremos como próxima actividad, de todas formas. Decíamos que además de Manolo, Salvador, que también nos acompaña, y, ¿verdad, Manolo, como vicepresidente? Si te parece, antes de continuar, podemos quedarnos con lo que es la nueva junta directiva, con sus integrantes. Pues sí, si quieres te lo digo yo. Tenemos a vicepresidente Salvador Blanco Mota, a vicepresidente Diego Ordóñez Benítez, vicepresidente Vicente Domínguez Carrasco. Como secretario tenemos a Miguel Carrasco Coroní, a Teodoro Leo Menor como segundo, tesorero don Miguel Cañamaque Favero, y vocales Luis Domínguez Rojas, Antonio Aguilar Romero, Miguel Rodríguez Rodríguez, Antonia Gómez Guerra y doña Remedios Jaén Muñoz. Ahí está, la conozco yo. Ya mismo ahí, como presidente, pues estoy yo. Y veo por aquí también delegado, ¿no? Perdón, sí. Delegado de la página web, don Juan Carlos Moreno Jiménez. El que nos lleva a nosotros la página web de la peña, además que la ilustra muy bien y pone todos los contenidos que le pasamos. Estamos contentísimos con él. Juan Carlos, que además fue presidente durante una época en la peña. Yo creo que ha estado una legislatura, ¿no? Ha estado dos años. Pues, en definitiva, más de una decena de personas, que siempre es complicado, supongo, movilizar, contar con un grupo de personas a las que ya decimos, bueno, pues se le atribuye ahí una responsabilidad para estos dos próximos años, ¿no? Hombre, yo espero que se lo tomen como bien, ¿no? Que sean responsables, pues siempre lo han sido, no creo que ahora no lo vayan a hacer, ¿no? Porque aquí relativamente tenemos dos nuevos, que es Diego Ordóñez y Vicente Domínguez Carrasco. Son los dos nuevos que tenemos en esta legislatura. Buena gente, buenos cantadores. Así que hay que tener la peña con gente que le guste el cante, que estén ahí. Y por tanto, el grueso del grupo de la Junta Directiva que permanece. Exactamente. Todos, bueno, relativamente estamos todos. Menos una señora que no podía estar porque tiene cosas que hacer y no puede. Pues entre ellos ya decimos, como vicepresidente primero, Salvador Blanco. Salvador, que... bueno, decíamos un esfuerzo, dos años más ahí, bueno, pues con la labor que supone, ¿no? Estar integrando a la Junta Directiva de la Peña Flamenca, pero por otro lado también me comentabas, ¿no? Que al final, cuando van saliendo los proyectos adelante y demás, bueno, pues esto es completamente satisfactorio, ¿no? Pues la verdad que sí, porque cuando realizas un trabajo que te gusta, que te ilusiona mucho, pues la verdad que lo haces a placer completamente, gustosamente, y bueno, y cada año pues también vas conociendo de nuevos cantadores que vienen a participar y tal y cual, total, que yo lo hago muy, muy a gusto. Integrante de la Junta Directiva, evidentemente grandes aficionados también al mundo del flamenco, y bueno, ¿qué objetivos marcáis para esta nueva etapa? Bueno, el objetivo es, yo lo tengo encargado a Salvador, a Vicente y a Diego, ellos van a estar a cargo del concurso. Ellos se van a buscar su jurado, ellos van a hacer todo lo que sea con el concurso, va a ser a ellos, ¿no? Y Salvador, que ya tiene experiencia, además como integrante, por ejemplo, sí, del propio jurado. Llevo ya unos pocos de años en el jurado, sí. Ellos que sí. Se busquen su gente para, bien, cante o para lo que sean, digamos, que no tenga yo que andar buscando, que ellos son los que deben de correr con eso. Después, pues, secretario, pues ya sabes, tenemos a nuestro amigo Miguel Carrasco Coroní, que no tenía muchas ganas de estar, pero lo hemos convencido para que esté por lo menos estos 2 años, que esté con nosotros, y el amigo Leo, Teodoro Leo Menor, que esté en la secretaría, para cuando no esté uno, que pueda estar el otro, siempre que haya uno. Y en cuanto a la presidencia, pues si un día, yo no he faltado, la verdad que no he faltado en los 2 años ni una noche, ¿no? Pero por si falto, pues mira, está Salvador, o está Diego, o está Vicente. Ellos se hacen cargo de eso. Y tesorero, ya sabe, tenemos a Miguel Cañamaque Favero, que es un sábado buenísimo, una buena persona, que nos ayuda en todo lo que puede, ¿no? Y en cuanto a los demás, pues las señoras que están, pues las vamos a tener allí para cualquier día que haya que decorar, o bien que quieran estar para el flamenco en el baile, porque hay quien sabe de eso, ¿sabes? Y para que que cada uno tenga sus cosas. Y después hay otra cosa importante, Antonio Aguilar Romero, que es el que está encargado de las escuelas, tanto de cante, de baile, de castañuela, en fin, de todo. Ese es Antonio Aguilar Romero. Que a él le va eso que le gusta. Bueno, le gusta y que ha caído sobre él, ya está, hay que hacerlo. Y los demás, pues nada más. Y Juan Carlos, ya sabe, Juan Carlos va a estar a cargo de la página web, le mandaremos las cosas que hagamos allí y él las va ilustrando en la página web, fotos o lo que pongamos. Decíamos como principales objetivos, por tanto, la continuidad del concurso. Exactamente. Otro de los ejes, supongo, que la escuela flamenca, y además intentar dotar de actividades todo el año, ¿no? Sí, ahora mismo la primera actividad que vamos a hacer, la vamos a hacer en la presentación de la directiva, que va a ser el día 17 de este mes. Vamos a presentar nuestra nueva junta directiva y habrá, pues, estamos procurando que haya esa noche un poquito de cante, en fin, para presentarlo a todos y que tenga sus cargos ya fijos cada uno de lo que va a hacer. ¿Sobre el concurso prevéis alguna novedad o, en principio, mantener la misma línea? Sí, yo... sí. Bueno, estamos ahí mirando a ver si, en vez de primero, segundo y tercer premio, a ver si hay primero y segundo, y poner a ver si podemos buscar un cante libre para no... yo qué sé, para darle una poquita de variedad, ¿no? O sea, buscar uno de los cantes que estén más perdidos, que se hagan menos, ¿no? Y obligarlos a que quiera al cante libre, pues que lo haga o a ver lo que pasa. Pero todavía eso no está decidido. Eso lo tenemos que hablar porque todavía nos falta para el concurso, ya sabes, en febrero. Y nos falta todavía. Ya nos sentaremos a estudiar a ver qué es lo que vamos a hacer. Si hay modificación o no de la base. Sí. En cuanto a lo que es el baile, no. El baile va a seguir tal cual está. Ahí no va a haber modificaciones. Pero yo me hubiese gustado, como un año que hicimos, lo de los chavales jóvenes, ¿no? El flamenco joven, pero la verdad es que tuvimos tres participantes nada más, y entonces no merece la pena de seguir haciendo. Pues lo que hacemos es que los metemos en el grupo de los grandes y ya está. Que canta bien, pues mira, se lo ha llevado como un grande y eso es lo que hay, ya está. En el baile pues sigue lo mismo, y en el cante pues ya sabes que vamos a ver si podemos hacer esa variación. No sé si lo podremos hacer, pero bueno, ya lo estudiaremos. Eso sobre el concurso, que como nos comentaban, ¿no? Ya arranca, como es habitual, a partir de febrero, pero es verdad que los preparativos, bueno, pues se realizan desde un poco antes. Hay que ir haciéndolo ya, porque para que no nos coja el toro, como se suele decir, ¿no? Que tengamos todas las cosas ya preparaditas, que no haya pega. Que hay que hacerlo de la forma que hemos hecho todos los años. Se hace, que hay que cambiar algo, se va a cambiar. Y las bases no, porque las bases no se pueden cambiar, las bases son siempre las mismas. Y ahí hay que acatar las bases que están en el concurso. Decíamos, otro de los pilares fundamentales de la peña, su escuela, ¿no? De flamenco, y bueno, pues intentando fomentar lo que es el propio futuro de la afición aquí en nuestra localidad, ¿seguiréis apostando por ello? Sí, hombre, por supuesto, y eso no se puede quitar ni nada. La escuela que va dirigida está dirigida por Juan Flores Amaya, además que tiene su gente allí y él lo lleva eso perfectamente. En cuanto al baile, pues lo va a llevar de nuevo Anita Blanco Gómez, Ana Victoria Blanco Gómez, Y bueno, pues vamos a seguir, que el que quiera ya se puede ir apuntando a los bailes, el que quiera. Después, pues las castañuelas las lleva Isabel Benítez con su grupo, que ella tiene un grupo muy bueno, y también va a seguir. Escuela de guitarra, pues bueno, pues desde aquí hago un llamamiento porque estamos buscando a un profesor de guitarra. Nosotros tenemos guitarristas, pero lo que pasa es que para dos o tres personas no puede venir, porque le cuesta el dinero que es el que tenemos para el concurso, Antonio Heredia. Y él dice que necesita por lo menos, yo qué sé, 5, 6, 7, 8 para que a él le salga más favorable, ¿no? Porque tiene que venir, tiene que hacer gastos y en fin. Que si hay alguien de aquí, de Ubrique, que quiera coger las clases de la Peña Flamenca de Ubrique, pues nada, que se ponga en contacto conmigo o con cualquiera de nosotros, con Salvador, con Diego Ordóñez, con Vicente, con alguno de la directiva, o incluso con las mujeres si quieren, de Remedio, o doña Antonia Gómez, en fin, con... Pues eso sobre la escuela de la Peña Flamenca, decíamos concurso, escuela. Y en la otra, bueno, el otro gran eje que serían ya el resto de actividades a lo largo del año, la más próxima, nos has comentado, la presentación de la Junta Directiva el día 17 de noviembre, ¿qué tenéis previsto? Pues nada, presentarnos a nuestro socio y ofrecerle un poquito de cante y lo que venga bien esa noche. Y a partir de ahí, otra serie de iniciativas que ya se irán enfocando, sobre todo a la fiesta navideña, ¿no? Ahora mismo estamos estudiando cosas, no los tenemos todos en concreto, pero ya si un día tenemos un plan a largo plazo, ¿no? Pues ya lo diremos a través de la radio. Que ahora mismo no sabemos todavía, tenemos el ciclo de otoño-invierno, pero no sabemos todavía porque hay que hablar con la gente, hay que ver lo que nos podemos gastar, en fin, todas esas cosas. ¿Hacemos en Navidades? Eso sí, eso siempre. Lo haremos, no sabemos si lo haremos a final de este mes o lo haremos a primero de mes, es que no, tampoco está todavía eso. Y también siempre se intentan realizar intercambios, ¿no? Con otras peñas, visitas. A ver si podemos hacerlo, los intercambios, porque hemos de por aquí casi todas las peñas hemos hecho ya el intercambio, ¿no? Nosotros nos gustaría avanzar un poco más, por ejemplo, ir a Toledo, ir a Madrid, a un sitio de eso, pero ya, claro, eso necesita un coste bastante grande. Cosa que la peña no se puede tampoco desprender de coger y llevar un autobús a Madrid, ¿no? Y estarnos dos o tres días que tenemos que estar allí. Ahí necesita hotel, necesita todas esas cosas, y todo el mundo no está tan bollante como para pagarse un hotel. Además hay que pagarse el viaje hasta Madrid, o hasta Toledo, o hasta Badajoz, o hasta donde sea, ¿no? Y eso también, pues, eso hay que pensarlo. Hemos ido por aquí alrededor, hemos ido a Sevilla, hemos ido a Cádiz, hemos ido a Málaga, hemos ido a un montón de peñas que hemos hecho los intercambios con ellos. Hombre, se podían hacer porque, otra vez, ¿no?, con los mismos. Porque ahora mismo, pues, yo creo que o está el mismo presidente, o ha cambiado de presidente y le interesa que vayamos, o ellos vengan aquí, lo que sea. Y después hay que recibirlos bien, porque hace falta ponerle sus tapitas, sus copitas y sus cosas. Agasajarlo igual que cuando uno va afuera, ¿eh? Que todo eso son gastos. Y claro, todas esas cosas hay que pensarlas. Muchas veces no se hacen porque es que no hay dinero para hacerlo. Y si no se puede, pues no se puede. La financiación, ¿no, Manolo Salvador? Que es lo más complicado de... Digo, porque evidentemente en mente tendréis muchísimas actividades, pero al final se topa uno con el problema del dinero, ¿no? De cómo sufragarlo, ¿no? Exactamente. Que el dinero... hay que moverlo muy bien para que pueda llegar. Y entonces, claro. En vuestro caso, a través de los socios y sobre todo la ayuda de las administraciones, ¿no? Del ayuntamiento. Porque nos es una mano, y una mano, pero una mano bastante grande. Si no, no podríamos. Nosotros, si no fuera por el ayuntamiento, la Delegación de Cultura y eso, pues no podríamos hacer concursos. Es que es imposible. Pues nuestro concurso sale en 12 o 13 mil euros. Por ahí. Hombre, yo sé que nos dan una buena subvención, ¿no? Agradecido desde aquí, pero que, hombre, que que no, que después lo que nos sobra, pues para cuatro cosas que tengamos que hacer, y después hay que pagar salón, hay que pagar luz, hay que pagar agua. Ya cuando tengamos nuestra sede, si Dios quiere, pues hombre, ya estaremos un poquito más desahogados, pero ahora mismo piensas todos los meses un dinerito curioso que se va en el salón. A cambio, sí que es cierto, ¿no? Digo que a cambio de la ayuda institucional del ayuntamiento, bueno, pues durante, por ejemplo, por decir algo, desde febrero hasta mayo, junio, pues estáis ofreciendo flamenco cada fin de semana, además de otras actividades, y todo ello junto también a la colaboración que hacéis con otros colectivos, ¿no? Porque os llaman de centros educativos. Te escuchaba antes, por ejemplo, hablando, sí, y bueno, en poco tiempo ha recibido aquí varias llamadas para que se vea que hay gestión, que es verdad que eso tiene un trabajo detrás y que al final colaboráis de forma desinteresada con muchos colectivos que lo piden, ¿no? La Peña Flamenca, a través de la Fundación López Mariscal, pues también va a ofrecer clases de flamenco a estas personas disminuidas que no pueden ellos, hombre, valerse por sí solos, ir a la peña o lo que sea, pero se lo va a dar en los propios centros. Entonces, hay una profesora que va ahí enseñándole lo que quieran uno, o bien a cantar, bien a bailar, bien a tocar las castañuelas, bien a lo que venga bien, ¿no? Y a través de nuestra sede y la Asociación López Mariscal, pues vamos a hacer una cosa muy bonita. Luego tendremos al final un fin de fiesta, una cosa muy bonita, ¿no? Que va a estar muy bien, para que los chavales, que a ellos les gusta, porque yo creo que sí, que a ellos les gusta. Yo sé que les gusta porque yo he ido a colegios de eso, y se ponen de pie, levantan las manos, te dicen que ellos quieren cantar, quieren bailar, quieren hacer todas esas cosillas. Y yo creo que todo eso ahora pues va a estar muy bien, vamos, yo... Esa es una de las iniciativas novedosas, por tanto, ¿no? La profesora que lleva esto es Virginia Domínguez. Y yo creo que, hombre, que lo está haciendo, la muchacha lo está haciendo bastante bien, y espero que todo salga perfectamente. Pues nos apuntamos también ese proyecto, como decimos, novedoso, sí. En colaboración con la Fundación López Mariscal, bueno, pues también esa iniciativa. Y nos hablabas anteriormente de la nueva sede, que todavía, verdad, que no se sabe para cuándo, ¿no? Podrá estar, no sé si corto, medio plazo. Yo vivo frente, ¿no? De la sede, ¿no? Ves la evolución diaria, ¿no? Cuando paso por allí y veo lo que hay, pues, una vez me alegro, otra vez me aburro, pero bueno, no me voy a aburrir porque yo sé que están haciendo todo lo posible para que tengamos nosotros un buen local y podamos disfrutar de nuestro flamenco allí. Marcos, mira, yo el sitio que estamos es estupendo. Perfecto, no digo nada del sitio. Pero, hombre, y más el casco antiguo y eso. Pero aquello no reúne condiciones para poder tener nosotros la Peña Flamenca allí. Estas últimas aguas que han caído, ¿sabes? Pues se nos ha lagado la peña. No sé si es por la obra que hay por detrás o algo, no sé lo que habrá pasado allí. Pero aquello está halagado, se halagó. Las maderas del suelo se han puesto boludas, se han levantado. En fin, que tenemos, hombre, y yo qué sé, yo lo que quisiera ya es tener nuestro local y decir, vámonos para abajo ya, y vámonos allá abajo, y haremos las cosas de forma de que no molestemos a los vecinos. Porque en vez de hacerlo, por ejemplo, a las 10:30 de la noche o a las 11, como lo hacemos, pues adelantamos la cosa, ¿no? Decimos, vamos a empezar a las 9 de la noche, y a las 12 o la 1, pues esto está terminado y no se molesta a nadie. Ni el del lado, ni el de arriba, ni el de enfrente. De todas formas, precisamente ahora se están desarrollando los trabajos de insonorización, ¿no? Para intentar que el... Hombre, aquello, no sé qué lo que habrá pasado. Bueno, no sé, no, ni quiero saber, porque yo de obra no entiendo nada. Ahora mismo es que han dejado el salón totalmente limpio. Será para... a poner unos corsos, sí, esas placas para insonorizar. Para insonorizar, ¿no? Pero bueno, está, ya lo harán. Yo no. Hombre, a mí me gustaría que fuera mañana, ¿no? Pero como no puede ser, pues eso es así. Eso cuando se termine, terminará y ya nos podremos mudar tranquilamente. Como nos decía, ¿no? La verdad es que, claro, cada sede tiene sus pros y sus contras. La actual, es verdad que, sobre todo, el lugar, ¿no? Donde está ubicado. pues bueno, es un enclave privilegiado, ¿no? El casco antiguo. El enclave es magnífico para aquello si aquello fuera mío y nos tocara la lotería, íbamos a comprarle el salón y íbamos a tirar de arriba abajo. Allí se hace. Si eso tenía que estar como estaba antiguamente, hombre. Como estaba antiguamente, estaba perfecto, con sus balcones, con sus cosas. Aquello sí era. Eso ha sido precioso. Todo. Lo que pasa es que ya, claro, pues se compró, lo comprarían en el salón y dirían, pues bueno, vamos a darle esto una remodelación y lo hacemos como nos quieran nosotros. Lo han echado. Aquello es tan alto que tiene para dos pisos. Pero aquello, cuando tú entrabas al salón, pues. Salón moderno. Mirabas para arriba, tenía sus enclaves, tenía sus barandas, tenía sus palcos, precioso. Eso se tenía que haber conservado, pero bueno, total. Ya decimos que sobre todo el enclave es privilegiado, el actual, pero es verdad que el nuevo, la nueva sede, pues estaría en todo el centro, podría atraer a más personas y sobre todo lo mejor acondicionado, evidentemente, ¿no? Para Es que te dice la gente, oh, yo de arriba no subo. Además, hay que tener ganas de un invierno subir para arriba. Pero bueno, mira, los que nos gusta, pues no nos cuesta ningún trabajo y subimos. Hay muchas criaturas que no pueden porque estén mal, porque no puedan andar bien o lo que sea, y no pueden subir. Oh, cuando esté aquí abajo, yo estoy, voy ahí. Cuando esté aquí abajo, voy ahí. Pero allá arriba es que me cuesta trabajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues lo aguantamos. Y además son socios, ¿eh? Socios, que tenemos muchos socios así que no van por allí porque aquello está en un enclave que no. Tiene que ser ya, a lo mejor, cuando está mediado la primavera, que se pone el tiempo mejor y eso. Entonces, cuando suelen subir algunos. Bueno, pues ese supongo que otro de los retos, ¿no? Manolo Salvador, el de hacer que nuevos aficionados se acerquen hasta la Peña Flamenca, ¿no? Que no solo sea el grupo de siempre un poco, que bueno, eso es importante, que continúen ahí, pero que se amplíe incluso, ¿no? Hombre, eso es lo importante. Porque los que vemos ya nos estamos haciendo muy mayores. Entonces ya tienen que venir los jóvenes y sobre todo lo que más importante, los niños, los chiquillos, que empiecen a ver lo que es el flamenco, que estamos viendo que les gusta, pero que bueno, que haría falta de que empiecen a llegar chiquillos, que bueno, este año en la escuela flamenca pues se presentó un chiquillo con unas ilusiones tremendas. Estuvo cantando, no lo hacía más, pero bueno, que yo qué sé, el padre tampoco tenía mucho tiempo para llevarlo, para traerlo y fin, y cosas así. Pero bueno, poco a poco, ¿no? También sí. Contáis con nueva cantera, ¿no? Y de eso se trata. Y sobre todo, ya decimos, hay muchos aficionados al flamenco, pero que a lo mejor no suelen acudir a la peña y eso es algo que también intentáis, ¿no? Que se acerquen por allí. Y bueno, también que antes llegaban a lo mejor y lo soltaban en el coche allí. Ahora ya no se puede entrar con coche. Luego después llega el invierno, hay una humedad terrible, una frialdad que hay allí, entonces las personas mayores pues ya le cuesta mucho de ir en tiempo de invierno, la verdad que sí. Hombre, le hacemos un llamamiento para esos chavales que les guste el flamenco, que tienen su casa allí, tienen la peña, que nosotros no cobramos a nadie por entrar allí ni nada, aunque no sean socios no va a pasar nada, puede ir por allí tanto en la escuela de castañuelas como de guitarra, como de cante, como de baile, o sea que pueden ir por allí y ponerse al día de todas las cosas, hombre, que tiene que haber canteritas buenas por ahí. Lo que pasa es que nos están metiendo tantas cosas modernas por la radio ahora que bueno, total. Menos mal que aquí hay un programa de flamenco por las tardes. Sí, aquí de todo. Aquí hay tiempo para todo. Aquí hay un programa de flamenco, además muy, muy bueno. Muy bueno. Tengo oyentes de Chile, de Barcelona, de Madrid, de Badajoz. Yo lo mismo porque llaman esa gente. El otro día me llamó uno de Girona. Se puede ver por el servidor también, desde donde están siguiendo a través de internet. Y nada, que le gusta mucho, que él está todas las tardes escuchando flamenco, porque, hombre, es un hombre de aquí abajo, ¿no? Y le gustan. Y esta gente, yo como, están escuchando tan lejos esta gente, claro, a través de internet. Mucha gente lee la página y se meten en internet y lo escuchan. Pues la labor de Manolo, por ejemplo, a través de su programa. Sí, habrá mucha gente que escuche, pero yo no sé, como yo no veo a nadie. Tú le hablas ahí a esto y ya está. El que te oiga y el que no, pues nada. Además, me saca cantores muy antiguos, que es muy importante escuchar esos antiguos. Y me saca cantores muy buenos y muy antiguos, que a lo mejor casi no se han escuchado nunca. Uh-huh. Y él los tiene. Una forma de rescatar, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Y alguno dice con la cabeza que no, pero... Pues nada, todo eso en torno al espacio de flamenco, una aportación de Manolo y la aportación en general, ya decimos, de para continuar con nuestro patrimonio cultural que es el flamenco por parte de la Peña. Yo estoy aquí porque quiero, o sea, que yo no... ni tengo lucraciones, ni nada de nada. O sea, que yo estoy aquí porque me gusta el flamenco y ya está. Y mientras yo viva... moriré con las botas puestas, como lo dijeron los otros. Por supuesto que sí, y nada, también, como decimos, la labor de Manolo al frente de la Peña Flamenca en esta nueva etapa, estos dos próximos años, con integrantes como Salvador, que también nos ha acompañado. Nos vamos a quedar aquí, bueno, seguiremos de todas formas informando sobre las novedades que vaya planteando la Peña Flamenca, y si os parece... nos quedamos con un mensaje de participación, ¿no? Me imagino, ¿no? De abrir las puertas a todo aquel que quiera estar con vosotros. Ya lo he dicho anteriormente, que las puertas están abiertas, y si alguno, aparte de la directiva que tenemos, quiere echarnos una mano, quiere ayudar, bienvenido sea, para lo que sea, para el concurso, para el baile, para lo que sea, estamos a sus órdenes, como dijo el otro. Pues nada, lo dicho, nos vamos a quedar aquí con esa última hora sobre la Peña Flamenca de nuestra localidad, que abre esa nueva etapa durante los dos próximos años, continuando el mandato de Manolo Román como presidente y, bueno, pues una junta directiva que hemos conocido y entre cuyos integrantes se encuentra también Salvador Blanco como vicepresidente primero, que también ha estado aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique. Manolo, Salvador, como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes, hombre. Gracias a ustedes por llamarnos.